Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Episodio número 18, grabado el jueves 7 de julio del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. En esta ocasión muy especial, estamos de vuelta en el Estudio A, después de una remodelación al estilo Kaizen. Tenemos con nosotros a Tico Man. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? También a Brito Man. Muy buenas noches. A Julius. Pasa a todos. Al Sensei vía Skype. Hola. ¿Ya le vas a pasar a todos? Pasa a todos. Ah, por... pasa porque están arrugados todos estos. Sí, somos pasas. Sí, yo no. Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, Omar Man. Espérate, que te estás remodelando el estudio. Estoy botando la remodelación. Sí. Se está cayendo el estudio, tengan cuidado. Después de todo lo que me costó. Tenemos reflejos. Todo vuelve a la normalidad. Y tendremos también, señoras y señores, una invitada especial más adelante en el show. Todos la conocemos ya por Candy Candy, que nos va a dar una reseña acerca de Candy Candy. De Dragon Ball. La vamos a obligar a que venga. ¡Ya no quiero! ¡Ya no voy a pedir! ¡Venir! ¡No! ¡Las uñas! ¡Eres un programa chorle! ¡Tantos podcasts que por eso! ¡Mira, señora! ¡Me sacaba pasión! ¡Pues a los amigotes! Todas las putas fines de semana zampado en el estudio. No puedo bajar porque ahí están otra vez un montón de cabrones. Muy bien. Como hilo de cuando venga este no puede entrar. Señoras y señores, tenemos unas noticias muy, muy interesantes para todos ustedes. Queremos más que nada darle la bienvenida a todos los nuevos oyentes que están oyendo Comic Geekos. Oyentes que están oyendo. A todos los nuevos oyentes. Hay oyentes que no nos oyen. Exactamente. O sea, sí, solo no pagan por subir las estadísticas. Tampoco es que los invitamos aquí. Sí, no, sí. No, pero perfecto. Nos agrada mucho que nos estén oyendo y esperamos que este show sea algo especial y que los sigan oyendo todos los días en la mañana. Al despertarse, pongan los Comic Geekos. Deberíamos de grabar un promo para que la mara lo ponga de rington. Sí, definitivamente podemos hacer eso. That's been done, ¿verdad? Sí. Entonces, debido a que hemos tenido muchos más oyentes, hemos una plétora nueva de oyentes. Hemos tenido que cambiar nuestro website y ahora ya nos pueden visitar en www.comicgeekos.com. Ahí ahorita lo único que tenemos es una página de bienvenida y un enlace al blog, un enlace al archivo de donde están todos los podcasts por razones de bandwidth en el feed. De los podcasts solo ponemos los 10 últimos podcasts, pero si usted quiere oír el episodio 1, el episodio 2 o cualquier otro episodio que ya no está en el feed, los clásicos, claro, puede pasar a www.comicgeekos.com y ahí darle clic a donde dice ver todos los podcasts que hemos hecho y ahí pueden bajar el que más les guste. También, señoras y señores, queremos leer un par de emails muy interesantes que hemos recibido. Claro que Gmail me acaba de hacer un sign out, así que Tico Man va a leer. Bueno, entonces Brito Man va a leer los comentarios que hemos recibido en Podcast Ali. No, desde la memoria, espérate. No, espérate, que ya lo tienen, Podcast Ali. Podcast Ali. Podcast Ali hemos recibido. Bueno, comentarios tenemos. Voy a leer este primero porque quiero dejar este para el final. Estos son comentarios que hemos recibido en comicgeekos.blogspot.com. Por cierto, dice Comic Geekos, awesome podcast. Me gusta mucho el podcast de ustedes. Los escucho desde Miami. Traté de ser el primer fan fuera del grupo de ustedes que les haya mandado email, pero se esperó hasta el número 17, por así. Ay, hombre, ¿qué pasó ahí? Pero me ganó el español, o sea, Junior. Me gustan mucho los cómics, anime, videojuegos, etc. Tengo una colección de cómics, comic cards y varios de los libros en hardcover de Batman. No me acuerdo si ustedes hablan sobre los videojuegos basados en los cómics, pero si no, hay un juego de Spider-Man nuevo basado en el universo de la serie de Spider-Man que está en MTV. Luce ser muy bueno. Lo manda Darth Akbar. Darth Akbar, bárbaro. Por cierto, no hemos hablado de juegos desde, creo que desde que vino Rampage. Sí. Entonces tal vez ya quiere otro. Incluso ya va a salir, vale la pena invitar a Rampage de nuevo. ¿Te gustó Legends? Ah, sí, va a salir Legends 2 para el PSP. Y ese tiene, puede ser Magneto, Juggernaut, así, varios de los villanos de la primera. Una plétora de villanos. Plétora, no, pero ya vos puedes jugarlos como ellos. O sea, ya son personajes seleccionables. Buenísimo. Después tenemos otro correo de, bueno, otro comentario de Junior. Que dice: hola, muchas gracias por mencionarme en su podcast. Me encantó oír mi nombre tal y cual. Bueno, de todos modos, y aunque no lea cómics, por lo menos sí que veo las películas, porque soy un geek, o friki, como le dicen en España. Es un friki. Un friki. Yo no lo diría en voz alta. Aquí no se ocupa, sí, eso. No. Soy un friki, aquí tan duro. Sí. no me pierdo nada de Star Wars. Bien. Aunque esto sí me dio mala onda por los fans. Me fastidiaron algunas partes de la venganza de los Sith. Íbamos bien, Junior. Dijimos spoilers al principio. Spoiler alert. Sí. Estaba la alerta, vaya. ¿Cuál es, Omar? La alerta. Warning. Mira, a propósito, aquí en El Salvador vos decís: soy un friki. Sí. bueno, dice que también le gusta mucho el anime y el manga, sobre todo Vampire Hunter. Sé que ya se convirtió en el mejor amigo de Rick, que después de él escribe algo de que Star Wars anime y manga por siempre. También, por cierto, nos pregunta, bueno, primero nos dice, creo que le dimos lástima: espero que algún día vean Sin City y que se la compren. Hola. Sí, yo también. Sí, eso estamos deseando. Es lo que todos queremos. Y nos pregunta si somos Jessica Alba, ¿dónde estás? Nos pregunta si somos aficionados al motocross. Y no. No, en realidad no, eso no, era no, parte no, del. O sea, en vez de estar haciendo motocross, pues estamos aquí. No, es que lo más no creo que preguntaba. Es al PlayStation 2. Sí, no nos preguntaba eso, sino que también en ese episodio Britoman hizo una broma de que. Gracias, no soy un comic geek, pero muchas gracias, no sé qué. Y abajo, aficionados al motocross. Sí, vos dijiste eso. Sí, vos lo dijiste. Ah, yo lo dije. Sí. Que él se había equivocado, que había ido a otro podcast y nos mandó el email a nosotros. Ah, sí, cabrón. Por eso es que pone eso. Que él era aficionado. Qué cómico soy yo. No. Muy bien. También. Ok. Tenemos más comentarios. Después se ponen a hablar de Calvin y Hobson bastante. Pero falta este de Jorge Yantén. Que dice. Llantero. Yantén. Dice: hola amigos de Geekos, a propósito, ¿qué significa? Bueno, pregúntele a Junior, significa friki. Mi nombre es Jorge Yantén B y vivo en Rancagua, 86 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Desde que salió la nueva versión del iTunes me estoy sumergiendo en el mundo de los podcasts y he descargado todos sus capítulos, aún no los escucho todos, son como 17 horas ya. Sí. Para entretenerme en mis viajes rumbo a mi trabajo. O sea, que le toca viajar bastante. Pobrecito. Diseñador gráfico, profesor en un instituto profesional de dicha carrera. Y ya estaba metido en el mundo de los blogs. Pero me encantó esto de los podcasts. Y los promocionaré entre mis alumnos adictos al mundillo de los cómics. Buenísimo. Por eso he dejado esto para el final. Teníamos una petición. Especial petición. Sí, hombre, que si nos va a promocionar, vea, pues que sea entre las alumnas también. Pues. Sí, aunque no lean cómics, ¿no? Chilenas. Chilenas tienen buena reputación. Aquí el 50% de los cómics geekos están disponibles. Sí, el 50%. No, son valientes. Menos del 50%. De los que estamos presentes aquí, sí, pues el Sensei. Ah, sí, el Sensei. Es que el Sensei, como es electrónico, no cuenta. Ah, lo sé. Sí, es indefinido. ¿Qué están diciendo? Y también nos daba la dirección de su blog. Bueno, su sitio web, que es un blog de diseño. Ahí me estoy metiendo, es algo interesante. Parece que él también tiene ilustraciones de como caricaturas que le ha hecho. No sé si él ha hecho alguna serie de cómic. Pero si se van a meter ahí, es el www.j2.cl. Y lo pondremos en los apuntes del podcast del día de hoy. Correcto. Mira, no sé si cabría mencionar a Chango León. Ah, claro que sí, vale la pena mencionarlo. Sí, hombre, es que por ahí estábamos. Omar lo que hizo fue que, como somos bien narcisistas, queríamos ver dónde aparecíamos. viene Omar Mann y metió Comic Geekos en Google. Y nos salió un podcast, perdón, un blog que no sabíamos nada de ello, que se llama Changoleón. Que ahí nos recomiendan, estamos... estaba hablando en una entrada del blog sobre sus... sobre podcasts. Sobre podcasts que se está metiendo a eso. Un mexicano, ¿verdad? Un mexicano, sí, un mexicano. Ciudad Juárez, si no me equivoco. Está metiendo eso y sale de entre los podcasts que más recomienda. El primero que pone, Comiquicos. Ese tipo es mi mejor amigo. Recomendadísimo. un show muy chido, dice. Wow. Somos chidos. Chidos, bueno, y frikis y nada que más. Sí. Y si lo estás oyendo esta grabación, vimos la foto en la que estás trabajando arduamente en Las Vegas, enfrente de la maquinita de níquel. Que eso es un trabajo muy duro. Espero que hayas ganado algo más. Sí. Parece que tiene un... Es un grupo de gente que también tiene afición al cómic y parece que tienen su cómic propio. Changoleón Comics, no sé si viste. No, eso no lo alcanza a ver. Bueno, ya, vamos a entrar a hacer research. Un poco el tema y regresando con Junior. Estuviste viendo el profile de Junior y se llama José Brito. Ah, sí, se cambió el nombre para llamarse igual que Brito Mau. Bravo, Junior. Pero se metió un Samuel A antes, no sé. ¿Un Samuel qué? ¿Samuel? Ay, ya no nos puedo ir. ¿Algún más comentarios tenemos? Tenemos más comentarios, pero de Podcast Ali. En Podcast Ali. Tenemos tres comentarios para el mes de julio en Podcast Ali. Tenemos el primero, bueno, creo que es el último porque van cayendo uno encima del otro. Mandado por Protoman Exe. ¿Qué? Protoman Exe. Ah, Protoman. Creo que quiere ser parte de los geekos. Sí, chero de Britoman. Chero de Britoman, de Omar Man, de Tico Man. De Julius, ¿no? Y de Roy Ramírez. Y del Sensei Man. Y del Sensei Man. Y su comentario nada más es Awesome Podcast. Me gusta porque ahí nos describe perfectamente en dos palabras. Muy bien, gracias, Protoman. Tenemos otro comentario por Beto. Felicidades. Beto Azabel. Hola, geekos. Está bacán su programa. Debido a estas palabras hemos estado deliberando de qué país puede ser Beto. Colombiano. Bueno, ¿no? Queremos saber qué bacán. Qué bacán. Porque si es... Cholero, pues. Está bacán su programa. Me hace recordar a mi grupo de amigos cuando hablábamos de cómics, dibujos animados y anime, todos cagando de la risa. Sigan adelante, ya tienen otro fan. ¡Yuhu! Beto, gracias Beto. Y tu comentario me hizo recordarme de otra cosa a mí. No sé si te recordaste, Comán, una vez que empezamos a cruzar los mails, no me acuerdo de qué tema fue, que mandamos un mail, el sensei contestó Julio, contestaste, pues, y empezamos a pasarnos mail de virgadas. Uh-huh. Y no, ninguno nos habíamos dado cuenta que ninguno, fueron como 7, 8 mails que mi hermana estaba copiada. Y eso fue hace poco, fue hace como 2, 3 años. Eso fue lo de Robocop Vampiro. Lo de Robocop Vampiro, es cierto. Cuando recuerdo, están hablando y mi hermana solo nos hizo el comentario de maduren, siguen siendo los mismos monos virgos de cuando estaba en universidad. Y creo que seguimos siendo los mismos. Y nosotros lo tomamos como cumplido, ¿no? No sé. Así es que me sentí identificado con tu comentario, Beto. Así es que muchas gracias por tus felicitaciones. Buenísimo. Y tenemos el último, que es por Mauricio Villarreal. Sigan así, muy divertidos. Gracias, Mauricio, esa es la idea y esperamos seguirlo siendo. Excelente. Ahora tenemos aquí unos emails que les quiero leer, que nos cayeron a comicgeekos@gmail.com. Y vamos a tocar la musiquita especial que tenemos para los emails, que no era la intención original que lo usáramos para los emails, pero nos ha gustado, así que vamos a seguirlo así. ¿Es la de Rampage? Sí. A propósito, bueno, dice, este email viene de David Duro. Hola. Y lo voy a leer de donde viene. Pero léelo bien duro. Sí. Hola a toda la gente de Comic Geekos. Me ha encantado vuestro podcast desde el baño. Os escribo para deciros que soy vuestro segundo fan desde España. Yo tampoco soy un geek de los cómics, pero como estudio en la facultad de informática que está plagada de geeks de todo, pues se me va pegando. Escucho vuestro podcast porque así aprendo de cómics. Es un mundo que me encanta y quiero aprender a entender. Además, me encanta el buen rollo que os traéis. Un abrazo desde España. Y podéis poner una segunda chincheta en Bilbao, País Vasco, España. Así que muchas gracias a David Duro, nuestro fan número 2 desde España. Gracias, David. También tenemos a un... Con ese nombre debe ser un hit con las chicas. Sí, wow, David Duro. Soy David Duro. Y todas las chicas. En realidad... De repente. No, desmayadas. ¿En realidad eres duro? ¿Para qué? Wow, sí, wow. No, pero duro es el apodo. He ganado. Luego tiene Ricardo Escamilla, nos mandó un email larguísimo, que eso se lo vamos a poner en el blog. Es un email en el que Sí, porque es larguísimo. Dice, hay idiotas que dicen que el Titanic es la película del siglo. Obviamente estos idiotas no vieron Star Wars. Y luego pone todos los siento desactualizado con ese sí. correo. Y también dice aquí ese correo. También Ricardo nos dice no hemos dicho nada, ¿no? Que por favor le mandemos The Doom Song. Así que le vamos a hacer llegar ese MP3 para que confíame a mí que la quiero poner de ringtone. ¿De ringtone? Poner de alarma para despertarme. Buenísimo. Luego también nos manda Ricardo Escamilla un email también algo largo. Y se lo voy a tratar de resumir. Bueno, lo voy a leer lo más rápido posible. Se toca Ricardo. Le hace falta un poco de trabajo en su oficina, ¿verdad? Sí, escribámosle al jefe que le dé más. Sí. Confiámoselo al jefe. Entonces dice aquí, ya que dicen que no les escribo, en el episodio en el que hablaron de Blade of the Immortal. ¿Cuándo hemos dicho eso? Pero yo creo que por eso se ha desquitado y ha mandado los vecinos sí. kilométricos. Bueno, dice, en el episodio en el que hablaron de Blade of the Immortal, quisiera aclarar que aunque se trata de... aunque lo saca Dark Horse, es un manga, no es un cómic. En el último capítulo, lo que contó o trató de contar Julius es que por escucharlos... traté de leer cómics tradicionales, o sea, con superhéroes. Así que me conseguí Spider-Man Ultimate, pero como dijo Julius, no me convenció. Lo gracioso es que después de 6 a 7 páginas en las cuales no tenía ni idea de lo que estaba leyendo, me di cuenta que el problema era que estaba por costumbre leyendo de derecha a izquierda, como normalmente se lee un manga. Así que me imagino que... ¡qué chasco! ¿Se imaginan? ¡Qué chasco! ¡Ups! Maldita costumbre de leer manga. Después, aunque lo leí normal, izquierda a derecha, este no me terminó de convencer. Hacía menos sentido. Sí. Así que me conseguí... Pero de la era chistoso. Así que me conseguí otros como Sin City, ya que hablan mucho de él. Wolverine, a propósito, Sin City aún no viene al Salvador. Habla mucho del Wolverine Ultimate Fantastic Four, pero igual se me quedaron cortos. ¿Cuál sería un buen cómic para leer? ¿Cuál sería el Naruto de los cómics? Comparando los cómics a los mangas, estos son, ¿cómo podría decirlo? Les falta algo. Más creo que es porque, como ustedes dicen, alguien escribe la historia, alguien dibuja y otro pinta, por lo que se siente como una historia impersonal. Para mí, comparando cómics y manga, una ventaja de los mangas es que son series cerradas. Es raro los crossovers, por lo que no se hacen semerendos relajos que nadie entiende. Hay mangas raros en los que sí, no todos son fáciles de entender. Por ejemplo, si tratan de leer Noise y su sequel Blame, es un manga super fumado. Otro así es experimental sería Line, pero hay otros excelentes, por ejemplo Naruto. No sé ni cómo se dice vos. Rurouni Kenshi, Samurai X, Full Metal Alchemist, etcétera, los cuales te tienen en cliffhanger hasta que terminan. Así que una pregunta para discutir sería cuáles son las ventajas y desventajas de los cómics respecto a los mangas y viceversa. Los cómics que sí leo constantemente y tengo es Calvin and Hobbes. Bueno, leía, ya que ya no lo sacan más, Spaceman Spiff Forever, dice. Y otros que no son gringos como Asterix y Tintín, no leo Mortadelo y Filemón, dice. Saludos a todos, Rick, alias Escamilla. Entonces Ticomán tenía aquí un comentario, que era que pongamos esta discusión en el foro, amigos. Todos los que quieran tocar este tema, abramos un topic nuevo en el foro y démosle discusión ahí. Sí, más ese tema que sí se puede masticar bastante. Sí. Yo lo que le estaba diciendo aquí a los geekos es que lea series de Vértigo. Uh-huh. Porque mangas. Esas se van más así tirándole al tipo Fábulas de historia de Vértigo, que él dice. Sí. Fábulas. Pero también muchas de las series de Vértigo, aun cuando son dentro del universo de la DC, son autocontenidas. Por ejemplo, Hellblazer no hace crossover con nadie. Why the Last Man es una historia encapsulada, independiente. Pues independiente. Uh-huh. Fábulas, todas esas. Planetary también eso no, casi no hace crossover. O sea, hace crossover, pero como que no son parte de la historia. Sí, saca especiales que son crossover. Pero no hay como que un universo que tienen que mantener, como la DC y la Marvel. Correcto. Y además no son superhéroes. También nos manda Ricardo Escamilla un email buenísimo y lo vamos a poner en el blog definitivamente porque nosotros nos hemos muerto de la risa viendo esto, que se llama calicoelectronico.com y es, me imagino que es de España, y es una serie de animaciones flash matadas de la risa, súper recomendada, así que pasen a ver. Acerca de un superhéroe. Acerca de un superhéroe muy, muy divertido. Señoras y señores, esos son los comentarios que hemos tenido para... Se acabó la basta. No escribes, Camilla. Sí. Hoy te pasaste, Camilla. Sí, Camilla. No. Fíjate, no escribió Rampage. Fíjate que... Escribió un comentario. Escribió un comentario. En el blog ha puesto varios comentarios. A propósito, amigos, queríamos ver... ¿Qué le pasó a Charlie? Charlie, nos has abandonado. Nos escribía varios comentarios antes... Ah, al podcast. Él era el administrador de ANG Zone... Yo creo que pues, por no hablar de anime, se nos ha abandonado. Nuestra afición nos está pidiendo un programa de anime. Sí, otro, sí. Pero hay que prepararlo. Hoy vamos a hablar un poquito de anime en la entrega especial que nos va a hacer este Candy Candy. Si la logramos traer al estudio. Sí. Noticias de cómics, fantástico. Hemos dejado los carros bloqueando el dedo. Saca el cloroformo, Mar, sácalo. Noticias de cómics, Fantastic Four. Julius nos tiene algo breve. Hay un... Mini review sin spoilers, por favor. Ah, ya leímos en internet, en Newsarama, el primer review de Fantastic Four, a pesar que la estrenan en Estados Unidos mañana viernes. Ya, los críticos la vieron pirateada. Un baboso la logró ver de escondidas en una muestra. Pero no vio a la mujer invisible, no sabe por qué. Y para la buena noticia y la tranquilidad de todos los fans, dice que está buena. Todo lo que son ¿está buena la película o la Jessica Alba? La Jessica Alba está demasiado buena. En sus palabras. Dice que es muy bonita para el papel que la pusieron. Demasiado hacer. Bonita para el papel, ¿no? Y haciendo comparación mucha ropa. Y haciendo comparación dice que está un poquito por debajo de Batman Begins. Y que se pone a la par a X-Men y a Spider-Man. Qué bien. Ah, entonces va a ser y que está mucho mejor que Daredevil y que Hulk. Ah, por lo menos tenemos una primera luz de que la película no fue una basura. Pues, ah, por lo menos, era el miedo que tenía Tolemara. Ok. También tenías, no sé si vas a continuar ahí, porque si no pasamos a lo de Macross. Ah, fíjate que sí, la otra noticia, que la compañía gringa que distribuye anime en Estados Unidos, ADV Films. Una D. ADV, una D, una de las principales, a decir verdad. Sí, una D lleva, A, D, D. Ajá. Sí. Yeah, solo una. Y la otra vez de Vaca. Vaca. Vaca. Siento que no van a bajar. Hemos perdido. Echados de podcast. Tal. Danger, Will Robinson, danger. Apúrate, Julio. Bueno, va. Limitate así la nota. Léelo. Vaya, lee aquí. Mira, va. Es que el teleprompter se cayó. Es lo que yo mostré al principio. Entonces, ADB va a emitir en el espacio de Cartoon Network Adult Swim Neon, ¿cómo se llama? Neon Genesis Evangelion. Una de esas series fumadas de que hemos buenísimo, hablado en otras veces. Serie buenísima. Mire, vean hasta el episodio 22. Sí, porque de ahí para allá es una fumada. Y es una serie contenida. Solo son 24, 25 episodios. 24 y dos películas al final. Pero es fumadísima. ¿Te acuerdas? Las películas sacan la cocaína. Cuando las empezábamos, que las comprábamos y las veíamos. El review que había en Amazon de la última película decía el tipo que cuando la terminó de leer, él quería agarrar su VHS, porque todavía era VHS. Y tirarlo por la ventana. Pero al final hay que verlo. Sí. Qué comentario más acertado. Sí, tenía razón el baboso. Muy buena serie. Me extraña que no la hayan pasado en Adult Swim. Yo tenía idea de que sí. Fíjate porque es una de las más comerciales. Es la más comercial, es la más común. Pero es tan rara que yo creo que se esperaron mucho para mostrarla rara, así. Es rara al final. Hasta el episodio 22. Y para allá una serie. Ahí se fuma. No, acordate a Chingy que saca minutos. Señoras y señores, antes de llegar al episodio 22. ¡Run for your lives! ¡Run for your lives! Y el otro comentario es que la misma gente ya obtuvo los derechos para vender y distribuir Macross en Estados Unidos. ¿Y eso no va a salir por Adult Swim? No va a salir aún. No es Macross Plus. Estaba como Robotech. ¿No la pasaron en Estados Unidos como Robotech? Sí, pero creo que no se vendía en DVD. Es que... Sí, está en... Es que esa la sacó Harmony Gold. Es cierto. Pero esa es la versión que recortaron, tradujeron. O sea que tal vez esta sea una copia más fiel. Esta como que va a ser Macross, o sea, la serie como salió en Japón. No traducida para que pegara con la segunda y la tercera temporada. Correctamente. Bueno, que las que tienen que ser pegando. Correctamente. Ok. Muy bien. Señoras y señores, ahora tenemos algo también muy, muy especial. Tenemos... Julius nos va a dar una reseña de Green Arrow en este segmento que vamos a llamar. ¿Cómo lo vamos a llamar? No tenemos nombre, si nos pueden sugerir alguno. Es un concurso. Vamos a rifar una piñata de Darth Vader. Reseña de cómics. Conoce tus cómics. No. Si quiere ver eso. Si supiera la historia de esa foto de Darth Vader. Que un amigo me pidió que le sacara de su memory stick. Mira, por favor, que mame un CD estas fotos. Y yo, ok, ¿y fotos de qué tenés aquí? Hay un montón de aquí, de unos eventos que hemos hecho en la oficina y otras que ni me acuerdo. Le que me llevé a mi casa a las 12 y 25 de la noche. Me acordé, antes de dormir me puse a quemé el CD. Y dije, voy a ver si quedó bien. La primera foto que abrí fue la de Darth Vader. Y yo dije, esto es interesante, voy a seguir viendo. Y empecé a ver fotos de él y su familia, y de repente me va apareciendo la foto de una viejita muerta en un ataúd. Oh, hey, y yo, ¡fuck! Y voy a la siguiente en otro ángulo. ¿Quién le toma foto a un muerto? Inmediatamente cerré todo de mí. La puteada que le pegué al día siguiente. Era la suegra, quería comprobar que estaba muerta. Exactamente. Claro. Ay, mi amor, dale, por favor, dale. ¿Quién te manda a andar viendo fotos que no te... Bueno, si no estuviéramos al Darth Vader. Bueno, sí, sí. Pero la de Darth Vader, vas a poner la piñata en el blog. Sí, ya está en el blog. Ahí está, ok, señores, vayan a verla. Tienen que ir a verla. Le prometemos que no van a ver a la difunta. No, la viejita muerta no está. Sí. Y ahora entramos... Ni la foto ni la viejita. Entremos ahora de un solo a oír la reseña de Green Arrow por Julius. Pero todavía no es hora. ¿Habrá sido una flecha que entró mal? Quería que entrara bien. Dale, okay. Dale. Flecha verde. A petición de nuestros numerosos oyentes. Uno que no te ha pedido. Uno, pero... ¿Quieres saber qué está pasando con Flecha Verde? Para ser sincero, yo no estoy leyendo Flecha Verde. Por lo menos lo estaba leyendo del 2001 y 2002. Ciro, puteador. Sí, yo sé que... A mí me consta. Me la estoy jugando en esta ocasión. Pero hice una buena investigación. Te quedé frente. No, sí es bien buena gente el Ciro. Dale, pues dale. Vale. Mira, en el 2001, en febrero, lo relanzaron Flecha Verde después que muchos años pasó muerto. Para variar, lo querían revivir porque lo como que... la viejita. Sí. ¡Puta! No, la viejita no le dio. No, imagínate que veo la foto y la siguiente ¡tá! Me abre los ojos. Bueno, dale. Ok, ya no piensen en la viejita. Me cuesta. La bueno, Kevin Smith lo contrataron y en un periodo de 10 paquines lo revivió gracias a su amigo Hal Jordan, que era el espectro. Revivió a Oliver Queen. Fue la única excusa que lograron para revivirlo, dado que no podían decir que se había escapado en el último momento. ¿Cómo había muerto? Una bomba atómica. Un avión. No, una bomba atómica, pero sí una cholobomba que estaba en un avión en el aire. El Oliver Queen esposado a la bomba y Superman no lo pudo salvar. No, es que Superman le ofreció cortar el brazo. Pues sí, pero él se negó. Era el brazo con el que tiraba flechas. ¿Y por qué el Superman no prefería? Porque se querían quebrar a Oliver Queen por eso. Es que qué pendejada, si Superman se hubiera hecho así, ¡plin! A la esposa ya estuvo. O sea, la esposa con la que estaba agarrada. No a la Luisa Lane. Bueno, no era una esposa, sino que era un... Eran de cristal. Un artefacto que le atrapaba el brazo hasta el codo. Ah, bueno. Era una buena paja, pero igual Superman lo pudo haber salvado en numerosas formas. El punto está que lo revivieron. Pero la historia no fue solo el hecho de que el espectro dijera, ¡ey, es mi chero, lo voy a revivir! Sino que le pusieron más carnita a todo el asunto. Era bien seco el revivirlo. Resultó que el cuerpo que estaba viviendo era un cuerpo sin alma, porque el alma de Oliver Queen estaba en el cielo, en el paraíso, disfrutando de la recompensa justa que tenía por haber sido un superhéroe en vida. ¡Vamos a revivir! ¡No! No, entonces el espectro se va al cielo y le dice, ¡y mira vos! Como la voz. Con No venga a leer aquí, carne, carne. Entonces el espectro le dice yo, tenés que regresar. Él se negó, hasta un punto en que su hijo, que había tomado el manto de Linterna Verde un tiempo en la Tierra, estaba a punto de morir. Entonces dijo, vaya, pues voy a regresar. ¿Cómo se llama el hijo? Connor Hawk, correcto. Okay. Que es un morenito pelón que se había hecho estudiante budista. De la cabeza. Pero de eso. No, no, ese no es el hijo. Ese es su chero. Así que el problema es que el cuerpo era solo era un cascarón vacío, le decían, y eso es un problema, porque muchos demonios en el infierno les gusta buscar esos cuerpos para apoderarse de ellos y entrar a este plano de existencia. Ya tengan cuidado con el sensei. Ah, yo soy la viejita. La vieja. Fíjate que solo me estoy acordando de la película de Ring ahorita. Ringu y la bicha. No me distraje. Voy a empezar a hablar de Cuba y del CAFTA y de los buceros. Los buceros. Ey, la gasolina está bien cara. Bueno, mira. Como cosas adicionales, le pusieron un viejito que lo ayudó a Oliver. Que la viejita. No son parientes. Este es otro viejito. Que resultó que era malo, porque quería apoderarse efectivamente el cuerpo de él. No, de Oliver Queen. Ya muerta, ¿no? Otra necrofilia. Y más bien, entonces se llama bien, ¿no? E introdujeron también a una bichita. Hoy vas a soñar con la viejita vos, Brito Man. Sí. Yo soy Brito Man. Pues te da más grande que la de Ciro. Ey, Ciro, es Brito. Dale. Entonces introdujeron a una bicha que se llamaba Mía. Era la bicha. Dale, Julio. Que era una ex meretriz. Pero, era jovencida. Sí, era una ex meretriz. Era la que Speedy ahorita, la que supuestamente tiene. Sí, esa era Sida, ¿no? No era Speedy que tiene Sida. Pues sí, pero a eso es a lo que íbamos. Ya dijimos. Ya, esa es toda la investigación. Se acabó. Ok, gracias. Y lo introdujeron en ese en la, cuando lo revive, fue una de las primeras personas que salva a Oliver Queen y se la lleva como su protegida. Al final de la historia, él se queda viviendo en la casa del viejito. El viejito se encargan de él porque resultó que era malo. Ellos se quedan viviendo ahí. La bichita desde un principio quiere que la entrenen como el nuevo Speedy, el nuevo Psychic de Flecha Verde. Porque el anterior Psychic, que era el bicho que estaban hablando, Speedy, se convirtió en Arsenal, que es el baboso Roy no sé qué. Roy Harper. Harper, eso es. Después de los primeros 15 o 14 paquines que escribió Kevin Smith, le dieron una historia corta a Brad Metzer, que es el escritor que después contrataron para Identity Crisis. Primero lo probaron con Flecha Verde, hizo una muy buena historia en lo que a mí me lo que yo pienso. Se trató de qué es lo que hace un héroe como testamento cuando teme que vaya a morir en acción. Entonces Oliver Queen había dejado una serie de instrucciones que se siguiesen, y ahora que revivió tiene que volver atrás y deshacer todo lo que había mandado hacer. Después de eso, ahí fue el acabose para mí. Contrataron a Jude Winnick para que lo siguiera escribiendo, y lo estaba escribiendo por lo menos desde más o menos el 20, algo así, hasta el 50, que va ahorita. Realmente lo comenzó a escribir despuesito, 25, algo así. Pero para mí Jude Winnick no es un buen escritor de acción. A muchos le gusta, y a muchos otros también no nos gusta. Ya, claro, ahí viene la puta de Ciro. Sí. Tal vez lo que podemos decir de su lo escrito últimamente, en el número 43 reveló que la bicha esta, la Mía, tiene SIDA. Bueno, es HIV positivo. La tuya tiene SIDA. No tiene SIDA aún. A la bicha que se le introdujeron. Sí. Después que la bicha está ya es Speedy oficialmente, ha pasado a formar parte de Teen Titans. Y mientras tanto, lo que el Paquín ha estado tratando es, han puesto a Flecha Verde a luchar contra una serie de enemigos que no son propios, no le han creado ni han escrito nuevos enemigos para él, sino que están tomando enemigos prestados de otros superhéroes. Se ha enfrentado con Mirror Master, con Anarchy de Batman, con el Acertijo también, que por cierto el último arco que terminó con el 50, resultó que el Mastermind acaba de salir. ¿Fue un crossover con Batman? Fue un crossover en una parte, sí. Ajá. Y salió una aparición también en los Teen Titans. ¿Él? ¿Quién? Flecha Verde, ok. Y resultó que el mastermind detrás de todo eso, detrás de la mafia en Star City, había sido el Acertijo. La Mara considera que eso es aburrido, que ya necesita que le pongan sus propios enemigos. Ahorita cambiaron el artista, el que lo está dibujando es un señor que se llama Tom Fowler, que dicen que no es muy bueno y que como que está aprendiendo a medida que va haciendo más... ¿A escribir? No, a dibujar. Y finalmente, si te interesa comenzar a leerlo, en el número 52, que lo publican en agosto, comienza un nuevo arco, se llama Dirigiéndose hacia la Luz, va a ser una miniserie de 4 números... Y el enemigo va a ser Doctor Light. Se espera que trate... Entonces eso tiene que tener algo que ver con la historia que estaba pasando en Teen Titans. Es cierto, ahí está. Y también está relacionado con Identity Crisis. Entonces, como en Identity Crisis, él fue uno de los 6 que estaban ahí cuando le borraron la mente al Doctor Luz. Entonces parece que el Doctor Luz se quiere vengar de todos. Que ya recuperó todo y ya es el chivazo que era antes. Y fue uno de los que votó. Porque se la votó que no. Que no la borraron. Bueno, ok, ya, eso es todo. Ok, bueno. Entonces, ¿recomiendas la serie o no recomiendas? No, ahorita no, okay. Hasta que no cambien de escritor. Muchas gracias, Julius, por esa breve reseña de Green Arrow versus la viejita. Versus la viejita. ¿Cómo se la introdujeron con SIDA? Ahí viene la viejita. Espérate, dale otra vez. Ahí viene la viejita. Muy bien, ahora continuando con la música, ya que está tocando Tico Man, nos tiene una reseña de Fábulas. No tenemos postproducción, tenemos que repetir todo el efecto. Y ya no me monté la lámpara. Fábulas. Esta es a petición de otros miles de oyentes. Bueno, otro más. Una plétora de oyentes. Millones y millones. Que quería series de Vértigo. Entonces, Fábulas es una. Esta la estoy leyendo. No la estoy pidiendo regularmente, pero sí estoy coleccionándola en libros. Es una serie muy buena. Es una serie de Vértigo creada y escrita por Bill Willingham. Solo para darles algo de background sobre el escritor. Él está escribiendo desde los años 70. Empezó dibujando para Dungeons and Dragons. Él hacía ilustraciones en los manuales. Primero se metió en los cómics haciendo una serie llamada Elementals, publicada por Cómico. Después trabajó en un montón de series, incluyendo varias historias a Linterna Verde. Luego empieza su serie propia llamada Coventry, que dura 3 episodios. Incluso dice... Yo no la leí. Que produjo... Por eso duró 3. Espérate. Si produjo, no durado, post. Produjo la serie pornográfica Iron Wood para Eros Comics. Después se reformó y empezó a escribir varias historias para DC Comics, incluyendo esta Fábulas. También parece que ahorita está escribiendo Day of Vengeance, que es uno de los de las miniseries crossover de Countdown to Infinity Crisis, y parece que Batman también. Bueno, esta serie Fábulas trata sobre distintos personajes de cuentos de hadas y de folclore que han sido echados de sus tierras mágicas. O sea, por ejemplo, decirles algo, la Tierra de Oz, el País de Nunca Jamás, todo bien, bien el estilo Shrek. Eso tiene que decir. Correcto, pero esta vino antes que Shrek. Okay. Los han echado, es el enemigo que ha invadido todas sus tierras, se llama El Adversario. No, pero ¿cómo se llama? El adversario. Pues sí, el adversario, pero ¿cómo se llama? Sí, adversario. Yo creo que el adversario. Cálmese, Abbott y Costello. Voy a conseguir la foto y se la voy a mandar así. Pero abrir los ojos así con fotos. Bueno, la cosa es que ellos tienen que escapar de sus tierras. Y el gif animado que le muevo. Bueno, escapan de sus tierras y como son inmortales, se revela también durante la serie de que en la medida que sean populares, porque entre más gente haya conocido sus historias, tienen más vida. O sea, por ejemplo, Blancanieves, que todos la conocen, pues es un personaje más duro de matar que, por ejemplo, no sé, Die Hard. Ajá, que no sé. Ya que las habichuelas, que nadie se acuerda de él. Que poca gente, pues. Ajá. Entonces, pero todos son prácticamente inmortales y han estado en este mundo, en el mundo mundano, le dicen ellos, por cientos de años. De mundis. Entonces, ellos vivieron esparcidos por la tierra por varios siglos, hasta que se les ocurrió formar una comunidad propia donde pudieran todos vivir así un poco más tranquilos. Así que todos se van a vivir a Nueva York. Ahí ellos hacen una amnistía general para todos los habitantes por crímenes que pudieran haber cometido en sus tierras anteriores, y establecen dos centros. Uno en la ciudad, que es Fabletown, que está ubicado en un barrio dentro de Nueva York, y otro es La Granja. Es el nombre que se le conoce. Está en Nueva York siempre, pero ya en el estado, pues sí, es donde viven todos los personajes míticos, todas estas fábulas que no pueden tomar apariencia humana. Por ejemplo, los tres cerditos, ahí hay dragones, están todos los liliputienses. Bueno, son unos grandes gigantes también. Hay tres gigantes y un montón de animales, los tres osos. Los tres osos de Ricitos de Oro. Cabal. Todos los mojados fueron a parar ahí. Cabal. Entonces, una gallina, hay una casa con pata. Sí, la casa de Baba Yaga. La cosa es que ahí viven por siglos hasta que ahora están en la edad actual, en la era actual, perdón, y la historia más que nada trata de ver cómo se adaptan al mundo moderno. La serie está compuesta por varios arcos, varias historias que ya están siendo coleccionadas en libros, en trade paperbacks. Y solo vamos a dar así qué es lo que ha pasado más o menos uno por uno. El primer libro se llama Fábulas, Leyendas en Exilio. Ahí conocemos a los personajes principales. El principal podríamos decir que es el Lobo Feroz. Chivazo, chivazo. Sí, es un Wolverine. Es un Wolverine sin garras. Pero que se hace el lobo. Este chamaco ya es reformado, porque en sus días antiguos era villano, se trató de comer a los cerditos. O sea, es el mismo de los cerditos de Caperucita. La Caperucita Roja y demás. Sí, siempre que una historia que usted vea un lobo, pues él es. Él, sí, sujeta. Él es muy, muy astuto, es el sheriff de Fabletown, es prácticamente el único policía que tienen ahí, es el que mantiene el orden. Antimotines. Él, para poder realizar su trabajo, y también como él no puede vivir en la granja, se le puso un hechizo para que él pueda transformarse en humano. O sea, que él puede pasar de humano a lobo. ¿Y por qué no puede vivir en la granja? Porque se trató de comer a muchos habitantes de la granja, los tres cerditos. No lo quieren. No lo quieren. Es que por ley dijeron: ok, agarremos a todos los habitantes. Va, chivo, todos amnistía general. Pero el lobo, ese que no ponga un pie en la granja jamás. Esa es ley específica. Él en su tiempo en la Tierra también participó en las dos guerras mundiales, peleando para los aliados. Y es también, me imagino que es uno de los que es difícil de matar. Aparte de sus propiedades de hombre lobo, que solo puede ser herido por balas de plata, pues también es un personaje bien popular, bien, entonces, bien fuerte. Entonces es yuca. La otra protagonista es Blancanieves, que es la subalcaldesa de Fabletown. Mamacita. Se la dibujan bastante bien. Hace años se divorció del príncipe encantado. Es ruda y solo negocio. Ahí todo es business. Se lanza de todo su trabajo, no tiene muchos amigos. Se le llaman la reina de hielo. Muchos la admiran, pero nadie puede con ella, maldita. Es workaholic. Workaholic. Puch. 2 minutos. Pero se voy a leer como el de Michael Machine. Tiene una relación muy conflictiva con su hermana, que se llama Rose Red. ¡Mamacer! Que, por cierto, por ella fue que se divorció del príncipe, porque tuvo un su amorío con ella. Y, pero es muy popular, ¿verdad? ¿Quién? La Rose no, Red. No, no, sí, esa es una de las razones por la que la resiente. Uh-huh. También logra reconciliarse con ella durante la serie. El príncipe encantado es bien parecido, carismático y valiente, pero es mujeriego y vividor, o sea, le saca pisto a todas las. Él ha sido el mismo príncipe de todas las. Se revela dentro de eso que ha sido el mismo príncipe encantado de La Bella Durmiente y Cenicienta. Ah, o sea, primero jugado, fue Blancanieves, ¿no? Después La Bella Durmiente, después Cenicienta. ¡Qué huevo de mi damo! Se las dio a todas, las engañó a todas y a todas las divorció. Él tiene ambiciones políticas dentro de Fabletown y es. Se postula, sí, es un chivo y se postula para alcalde en un punto de la serie. Bueno, es que realmente ahí no hay mucho pendejo, El rey, el alcalde. Es cierto. Medio pasmado. ¿Quién es el alcalde? King Cole. King Cole se llama. Él no me puedo muy bien las historias en que ha salido. Está el Blue Boy o el Little Boy Blue, que es el asistente de Blancanieves. Algo protector con ella, pero es muy eficiente en su trabajo. Le gusta tocar los blues. Y él estuvo en el último barco en zarpar de las tierras invadidas. ¿Y ese cuál es la historia? ¿Quién es él? Sale en una de las de Mother Goose, de la Mamá Gansa, sale en una de esas rimas. Es una rima más que cuento, ¿verdad? Sí. Él tuvo un romance antes de escapar con Caperucita Roja. Que ya no era Caperucita, sino que se hizo Caperuza. Caperuza Roja. Otro personaje que sale bastante es Jack of the Tales, que es el mismo de las frijoles mágicos. Él es también así como un, trata de ser como estafador, aventurero, es bastante tiene muchos recursos. Novio de la Rose Red, ¿no? Él fue novio de la Rose Red por un tiempo y siempre anda viendo cómo enriquecerse, siempre anda haciendo como planes para ver cómo saca pisto. Está Rose Red, que es la hermana de Blancanieves, que fue la amante de Prince Charming, sí, fue novia de Jack y por un tiempo fue prometida de Bluebeard, que es el principal villano de la serie. Tiene varios negocios turbios y de las personas más adineradas del pueblo. Usa su dinero para comprar influencias y odia a Blancanieves y al lobo por conflictos que han tenido en su historia. También él es principal villano. Otra villana es Ricitos de Oro. Mamá, no. Bueno, se le estaba dando un oso. Oso. Uno de los tres osos se le estaba dando. Así que ya está desgonzada. Ella es, se convierte en crece y se convierte en una agitadora. Trata de levantar a la granja, a la comunidad de la granja, en una insurrección, pero últimamente falla y luego trata de matar a Lobo Feroz y a Blancanieves. Otro personaje es Pinocho, que es el niño que ya fue convertido en un niño de verdad. Lastimosamente, el hada que lo convirtió en niño eternamente, o sea, no ha crecido y él quiere llegar a la pubertad. Esos son los personajes principales. También pueden ver ahí a varios, como los tres osos, los tres cochinitos, La Bella y la Bestia. Esos son caras de la risa, La Bella y la Bestia. La Bella, mamacita. Y en el primer libro simplemente es una historia, es un misterio, una historia donde tratan de averiguar un asesinato dentro de Fabletown. Lo cual nos lleva a conocer a todos los sospechosos, que son prácticamente todos los personajes que he mencionado. El segundo libro se llama Animal Farm, es la insurrección que ya había mencionado antes en la granja. Ahí se hace un levantamiento de todos los animales que tratan de huir de su disque prisión, que los tienen ahí recluidos. Los de la granja. En la granja, claro. El tercero, Storybook Love. Este es la historia del atentado que hace Goldilocks, que fue la villana en el segundo libro. Trata de matar a Blancanieves y al Lobo Feroz. Ahí pueden ver lo yuca que es el lobo también, porque ahí saca prácticamente todos sus poderes, incluyendo el super soplido que con que bota la casa de los cerditos. No, pero también la el papel de detective que se quiebra en el primero. Ah, no, oh, según Yuka, sí. Ah, sí. Batman es ni mierda. Sí, él ya había resuelto el crimen a los tres paneles de haber visto la escena del crimen. Pero más que detective, a mí me recordaba a Harry el Sucio, de Clint Eastwood. Ah, también, es que ese es el es que, papel de policía rudo. Es que tiene la característica de que él hace el trabajo sucio de Fabletown. Es el barrendero. No, o sea, si por ejemplo le toca matar limpia a alguien. La fosa séptica. Si le toca matar a alguien, él lo hace sin que se enteren los líderes, porque no, para no ensuciarse ellos las manos. No. Pues. Él todo lo hace para proteger a la comunidad, entonces incluso ha llegado a eso, a asesinatos. El cuarto libro, ese donde está el mayor de Berge, es la guerra, la marcha de los soldados de madera, es la primera invasión del adversario que hace a las tierras mundanas. Antes de eso, el adversario había sido solo un nombre que mencionaban con temor, y en esta vez lo invaden, manda una fuerza invasora compuesta todos por muñecos de madera hechos por Gepetto, el mismo que hizo a Pinocho. En esta historia, pues el desenlace de varias como hilos que llevaba ahí el escritor, ahí se ve cómo dan fruto muchas de estas historias. El quinto libro que ha salido es The Mean Seasons, que es una historia bastante tranquila, simplemente es como limpiar el terreno para el siguiente libro, en donde el Boy Blue renuncia a su posición en el gobierno y regresa a las tierras invadidas para pelear contra el adversario. Bueno, no pelear contra el adversario, sino que para buscar a Caperucita Roja, que él se entera de que todavía está viva y capturada por el adversario. Y hasta ahí están ahorita. Mira, algo que no ha salido en libro todavía. El último libro no ha salido. Algo que no has mencionado es que a propósito la identidad del adversario se ha mantenido en misterio. Ah, sí. Se revela en esta última historia. Y que el escritor ha dicho que ha dado muchas pistas a lo largo de los primeros libros para que la Mara lo trate de adivinar. Y en internet sí, se pueden encontrar mucha Mara dando teorías. Igual que la locación de Springfield. Ah, sí. Algo así. Y dicen que Gepetto y el Mago de Oz son dos de las que más puntean. Yo sospecharía a Gepetto, que se sospecha que él está capturado por el adversario que lo obligó a hacer muñecos de madera, pero quién quita que él sea, pues, pero habría que ver. Yo estoy esperando el final. Es más, salió en Newsarama un artículo donde daban un montón de spoilers, supuestamente, donde ya se había visto quién era el adversario. Yo solo lo grabé, lo copié en mi disco duro y ahí lo tengo. No lo he visto, no lo quiero ver hasta que no vea el libro. Yo leí el artículo y no dicen quién no es. Dice. No dicen. Te estoy engañando para que lo vayas a leer. Igual lo voy a leer después. Muy bien. Eso es. Excelente, Bárbaro Ticomán. Y esta reseña la hice 5 minutos antes. Bárbaro, gracias. Eso y le tomó 10 leerla. Reseña de Fábulas por Ticomán. Señoras y señores, este ha sido un super episodio de reseñas. Y se acabó. No, aquí tenemos ahora a una invitada muy especial, Candy Candy, que nos va a contar por qué es que Candy Candy es... Es tan zorra, ¿no? ¡Te explique! Explica. Vamos a hacer una pausa para preparar aquí el estudio. Muy bien, bienvenida Candy Candy al estudio. Hola. Bueno, hoy a todos los iPod, no los iPod escuchas o podcast escuchas, gracias por invitarme a los comiquicos y a mi querido esposito que me dio la oportunidad de hablar de mi queridísima y gran serie anime manga Candy Candy. Bueno, ok, solo me han dado poco tiempo, así que shh, okay. Run for your life. Los geekos sometidos completamente. Bueno, el fin de este pedacito de podcast que voy a hablar es que, como muchos de los que están aquí son hombres y las que oyen son hombres, muchas chicas no oyen. Bueno, el fin es de que, ya sea si están ustedes casados, tienen novia o andan en busca, la mayoría de todas las mujeres latinoamericanas y, bueno, casi de todo el mundo hemos oído hablar o hemos visto a Candy Candy. Así que creo que Candy Candy es un tema de conversación, buen tema de conversación para que ustedes queden bien con sus chicas y no, les hablen con cosas específicas y curiosidades que voy a hablar un poco en este pequeño tiempo que me han dado. O sea, que vos recomendarías que nos mandáramos a hacer camisetas. Cada segundo que pasa se hace más pequeño. Sí. Ay, perdón. Más actual que los atentados en Londres. Sí. Bueno, y también quitar de su boca siempre la opinión de que Candy era una pécora, mujer de la calle, no, etcétera. No. Hemos dicho puta. Que es, ¿no? Puta. No, no es el término oficial. Ya que eso hace ver que todos son unos ignorantes de la historia. Candy ella era no puta. Era así. Y Heidi era niño. No. Y yo una vez que se cayó allá en la montaña, ya yo ahí vi antes. Bueno, yo, continuando. Se cayó y solo hizo. Continuando con mi historia, ignorando a los ignorantes. Hablaremos primero de las cosas técnicas como suelen hablar aquí en los Geekos y después hablar un poco del resumen de la historia para que todos sepan por qué me gusta tanto Candy y a muchas mujeres en el mundo. Bueno, primero les recomiendo la página de Lanes, www.candycandy.com.mx, que ha sido la mejor página de Candy Candy que he visto, aunque hay miles, como podrán ustedes buscar en cualquier directorio cuando ponen Candy Candy. Entrando en la carnita, como dicen por ahí, haciéndolo al estilo comic geekos. La carnita repujada. Bueno, Candy pero es... No, pero no. Le gustaba la carnita repujada. Candy es un manga suyo. Para los que no saben qué es manga, es un cómic y suyo quiere decir que eres para niñas. Que fue escrito por Kyoko Mizuki, ilustrado por Yumiko Igarashi. Para su información, estas dos pichas se odian a muerte ahora porque después de 30 años han entrado en un pleito legal sobre los derechos legales de Candy. Nunca han visto nada de Candy porque nunca se ha podido vender nada, ni siquiera la serie en DVD ni nada. Todo ha sido pirateado porque estas pichas se odian y se fueron a meter a la corte y hasta hace como quizás unos pocos años se lo dieron a la escritora y la escritora a la Mizuki y la, bueno, y parte de las cosas es que ojalá que ojalá ella continúe con la historia de Candy Candy, con una continuación que todas deseamos. Se quedó en cliffhanger en algún punto. Al parecer Mizuki se inspiró en la novela de Anne de Green Gables de la canadiense Lucy Maud Montgomery, donde habla un poco de una niña que es huérfana. El manga consta de 9 volúmenes publicados por la editorial Kodansha en el año de 1975 y luego se convirtió en anime que estuvo a cargo de la Toei Animation y consta de 115 episodios, o sea que son casi como 6 meses viéndola en la tele. En Japón fue transmitido del 76-79 y debido a su gran éxito ha sido doblado a muchos idiomas y transmitida en muchos países. Ahora en El Salvador la están dando todavía para los que son salvadoreños y las quieren echar un vistazo en el canal 6 a las 12:26 minutos exactos todos los días. Existen también 3 ovas o películas de corta duración anime. La primera es Candy Candy, que fue publicada en marzo del 78, donde resume la historia de Candy desde sus primeros años hasta sus días en el Colegio San Pablo. Luego está Candy, las vacaciones de verano, ambientada las vacaciones de verano en Escocia, lanzada en el 78. Y la tercera es Candy Candy, que trata de los inicios de Candy y de cómo conoce a Anthony, lanzada en abril del 92. Candy Candy 2 Dallas. ¿En qué año la dieron acá? Aquí. ¿Sensei? ¿En qué año le dieron? Bueno, la dieron cuando yo era chiquita y posiblemente quizá yo tenía como 8 años, o sea. Pero ya puede ser 79. Era simultáneamente a Massinger. Claro, sí. Entonces. 77-79, más o menos. Maldición, que por bueno, y la siguiente. Espérate, ahí está diciendo el sensei el dato. Te va a hablar el oráculo. ¿Sensei? Bueno, yo tengo poco tiempo, así que continuaré. Para su información, este manga, hay una película con personajes de hueso y carne de esta serie. Y ¡la viejita! Normalmente son chistoso, de carne y hueso, sí, estos son de hueso y carne. Bueno, pues... Es que les encanta pero la carnita lo más, pero lo más interesante es que es coreana y como hablaron ustedes en episodios antiguos sobre la calidad de estas películas, en el review no es nada recomendable, además que no imagino a la Candy Candy chinita y menos a Terry o Anthony, bueno, y no quiero decir nada racista, pero es que Candy era rubia de ojos azules, imagínense a Terry Granchester también de azules o pelo negro o un chinito así todo delgadito, no, así que no se las recomiendo. Esta película fue estrenada en el 81. Para los geekos que les gustan las películas chafas, vale la pena buscarla. Vamos a comprar después de comprar Jesus Christ, Vampire Hunter. Ok, sí. Búsquenla y me avisan. Bueno, ahora ya entramos a lo que es la historia y vamos a resumir un poco rapidísimo todo lo que es Candy Candy. Candy comienza a finales del siglo XIX, en el año 98, en el pueblo de La Porte, Indiana, Estados Unidos, donde bajo la nieve dejan abandonada a Candy, una bebé rubia de ojos verdes, junto a otra bebé de pelo negro y ojos azules llamada Annie, en el orfanatorio llamado Hogar de Pony, que es manejado por la hermana María y la señorita Pony. Durante toda su infancia, Candy y Annie viven felices jugando en la colina hasta que Annie la adopta. ¿Y la señorita Pony es apodo? O no, es que es una señora. Es una. No. Pony, hogar. Demasiada simbología en esta historia. Así se demasiada llama simbología. El hogar. La cosa es que adoptan a la Annie y la Candy se queda chillando en su colina y ahí conoce a su primer amor, donde es amor platónico porque no sucede nada, ¿ok? Además tenía aparece, como 6 años la dicha. Correcto, tenía como 6 años y aparece. Imagínate, el príncipe, el príncipe de la colina, rubio de ojos azules con su vestido de escocés, de con falda. La gaita de falda, correcto. Y entonces que algo le vio, algo le vio. Ahí es donde hace, ahí es donde está la frase C. Celebre, eres más linda cuando ríes que cuando lloras. Bueno, luego de esto, Candy es adoptada por la familia Ligan, que está compuesta por 2 cerotes hijos de la gran PM, llamados Elisa y Neil. Ay, que eso era maldito. Era uno. Ah, ok, Brito Mindio Candy. Yes, muy bien. Ok, entonces. Hey. Bueno, pues no me molesten. Entonces estos malitos, la idea era que Candy fuera dama, la compañera, dama de compañía. No, la dama de compañía de Elisa, pero al final la tratan y llega a ser hasta llegar a muchacha o mucama. En este tiempo conoce a los primos de Elisa y Neil, que son Archie, que es el y Verónica, el inventor con Jughead. No, perdón, me estoy confundiendo. Steer, que es el inventor de lentes, que es un matado del chiste. Archie, que es el coqueto, un pelirrojo de pelo liso. Y Anthony, que es el sweet, el que cultiva rosas, de rubio de ojos azules. Ahí está el segundo amor de Candy. Aquí sí, no es que se hacen novios porque nunca hay un beso ni nada, pero sí, obviamente es el segundo amor de Candy. El queer eye for the straight guy. Bueno, miren, como los Ligan la detestan a la Candy, casi la envían a México. Y entonces estos tres primos consiguen que el tío abuela de William, que es un misterioso señor, nunca aparece en toda la serie hasta el final, la adopta. Y entonces Candy pasa a ser parte de la familia Anley, que es una familia súper multimillonaria de Estados y muy influyente en Estados Unidos. Bueno, lastimosamente Anthony y Candy se separan porque Anthony muere en una cacería. Pucha, menos mal. Se quería quedar juntos, pero vale, como la viejita. Ya después cuando llegué, dijo, no, ¿qué nos separamos? La cosa es que la pobre Candy termina súper traumada con los caballos y todo porque se muere un caballo. Porque le sale una lelebra. Y entonces, imagínense, esta es la primera escena traumática de toda la serie, porque les digo, la serie tiene de todo. Puro drama. Entonces viene y los mandan a todos a Inglaterra, a la Elisa. Paréntesis, ¿sí? Es que en esa época era bien raro ver que en una serie de muñequitos que le decíamos en esa época se muriera alguien. Mm-hmm. Si no, yo me acuerdo y que muere eso fue trágicamente se porque murió el, claro, cae la escena del caballo donde va siguiendo a la zorra. Yo no sé. Y la zorra. Y entonces la zorra cabal está con su hijito y entonces cabal pone la pata en la trampa y Anthony hasta sale todo de colores y Anthony cae al suelo. Imagínense a la pobre Candy. Anthony está muerto, pero bueno. No, mire, todavía me acuerdo y muchas lloramos en ese episodio. Lo peor es que lo pasan repitiendo en toda la serie y es traumático. No te preocupes, dicen que en la continuación lo van a revivir. Sí, ay, ojalá. Como buen cómic. Como lo va a hacer mal. Cultivando rosas. Va a salir zombie con vudú. Bueno, entonces los mandan a todos a Inglaterra a estudiar a un colegio de monjas, al Real Colegio San Pablo. Los mandan a Elisa, a Neil, a Steer y Archie. Ahí la Candy, cuando va en el barco rumbo a Inglaterra, se le hunde el barco. Conoce al famoso Darius Granchester, al del que todas las mujeres seguimos enamoradas. Ahí ¿El Titanic o no? Pues fíjate que parece Titanic el barco, te voy a decir. Tiene ahí sus cuatro su cuatro, ¿cómo se dice? ¿Pero el Titanic el barco o Titanic el nightclub? Candy a la ducha, Candy a la ducha, Candy a la ducha, Candy a la ducha. Bueno, entonces en el colegio la Candy se da cuenta y Misa que de repente Terrius estudia en ese colegio y se da cuenta que Terry es el niño mal portado, no va a misa, no va a clases, pasa fumando y no lo echan porque Terry es hijo del conde de Granchester que ha hecho un montón de donaciones al colegio. Entonces, cabal, súper cuelludo. Entonces, espérenme que ya no me acuerdo qué pasa. Y solo la he visto como 20 veces. Pero es que no quiero dejar de lado nada. Ya fue entonces la tercera vuelta de la serie. Pero la borra de la mente para volver a disfrutar. Bueno, entonces Candy ahí le empieza a gustar un poquito a Terry. Y a Terry también le empieza a gustar a Candy. Pero ellos todos tratan de disimularlo. A todo esto, Candy se hace amiga de la Patty, que es la típica nerd de lentes. Se hace novia y esta se hace novia de Steve, del otro de lentes. Y la Annie, que es la suite de su amiga de infancia, también está en ese colegio. Ah, yo sé. Y amarra con, o sea, se hace novia de Archie. Pero la cosa es que la Candy y el Terry se gustan y todo y empiezan a hacer sus discusiones y entonces al Terry le empieza a gustar y nunca pasa nada hasta por que favor, se van. Déjate, le decía, no, cabal, hasta que se van. Que solo la puntita. Hasta que se van de vacaciones. Por favor, más respeto, por favor, a Candy. Hasta que se van de vacaciones a Escocia. Y ahí sí pasa. Entonces en Escocia, Candy le ayuda. Cabal, Candy le ayuda a Terry a que perdone a su mamá, que es la famosa actriz de teatro Eleanor Baker, que nadie sabía que Terry era hijo de ella. Entonces la Candy le ayuda a perdonarla, porque obviamente la Candy no tiene mamá y le dice, puchica, yo no tengo mamá y vos sí, no la perdonas, la perdonas. De que la mamá la tuvo que abandonar porque era un hijo ilegítimo. Entonces, como el otro también era el duque de Granchester, entonces el duque se queda con el hijo, se separan y el duque se vuelve a casar con una vieja horrorosa cara de tunco, que tiene tres hijos cara de tunco también, y les digo, tienen cara de tunco. Vean la serie. Volviendo al tema, espérense, que esto es lo mejor de toda la serie. Cuando están en las vacaciones de verano, la Candy le ayuda a Terry, entonces el Terry, puchica, qué linda. Y entonces el Terry le ayuda a la Candy a vencer su trauma con los caballos, porque está traumada con Anthony, hasta que están los dos bailando en el lago y el primer beso. Le da un beso al caballo, el primer revolcón. Pero viene la Candy y le pega una gran cachetada porque ella jura de que la está besando para poder aprovecharse de ella. Se regresan al colegio y la maldita de la Elisa, la hija de la P que les mencioné al principio, los trata de perjudicar y entonces les pone una trampa y la tienen que echar a Candy del colegio. Y Terry, como la ama, trata de evitar que la eche y se va él del colegio y haciéndole ver a la madre superiora que deja a la Candy en el colegio. La cosa es que el Terry se va y ahí la Candy se da cuenta que Terry realmente la quiere y ahí es donde dice, Terry, ¿me gustas? Y dice, no, yo me voy también. Y entonces ella se va del colegio. Candy, ¿qué otro hijo de puta se fue de choto? Sí. Terry deja a su papá que es el duque de Manchester y entonces se va casi sin dinero a América y la Candy babosa sale del colegio sin nada de piso, la bruta, y dice, me voy a América, hasta se termina yendo de polizón. La cosa es que regresa al hogar de Pony, donde hay otra escena dramática de toda la serie, donde ella llega y se da cuenta que Terry acaba de estar media hora antes, hasta se ve el humo del café y no se logran ver. Pero bueno, la cosa es que ahí la Candy decide que tiene que hacer algo por su vida y se mete a estudiar de enfermería. Y se mientras tanto, Candy Stripe, no, se ve que nunca has visto la serie, Julio, pero bueno, no como aquí, Brito. Mira, ¿cómo se llamaba el mapache? Ah, Kling. No, Kling, Kling. Es como Mr. Kling. Era pelón. Bueno, la cosa es que entonces se mete a estudiar de enfermera y entonces se regresan todos de Inglaterra sus amigos porque en Inglaterra, en Europa ha estallado la Primera Guerra Mundial. Candy se da cuenta de que Terry está estudiando teatro y entonces, y que va a llegar a Chicago, donde ella está estudiando enfermería, a hacer la obra del Rey Lear, y esa es otra este de las principales escenas de toda la serie, donde ella lo ve actuando en teatro, ella llora porque sabe que es el sueño de Terry de toda su vida, y entonces lo trata de ver toda la noche, lo va a buscar, el Terry la va a buscar al hospital, pero la cosa es que ninguno de los dos se encuentran hasta el siguiente día, donde él va en el tren y la Candy está corriendo detrás del tren, ¡Terry! ¡Y el Terry! Así que se ven solo por unos pequeños segundos. Después de eso se empiezan a escribir cartas, y miren, he obviado algo muy, muy importante, que desde la infancia de Candy aparece este personaje que es Albert, que es un vagabundo que cuida animales, que siempre, siempre aparece cuando Candy lo necesita. El bicho se fue a Inglaterra, la cosa es que el chavo es un poco hippie, se va al África a ayudar a la gente, se pone ayudando animales, etcétera. La cosa es que cuando la Candy está haciendo enfermería, aparece Albert, que ha perdido la memoria. Es el porque ha tenido correcto el Timoteo de Dumbo, el Yoda. La cosa es que entonces la Candy dice que se tiene que titular de enfermera para poderlo cuidar, y entonces se van a vivir juntos. Okay, vamos a hacer aquí unas comillas. Candy le dice que lo quiere como un hermano porque él siempre le ha ayudado, y le manda una carta a Terry pidiéndole permiso para poderlo cuidar. Entonces el Terry obviamente le da permiso a su novia, porque ahí ya son novios, y que obviamente vivan juntos, Alberto Carmelo. Bueno, la cosa es que ya ha pasado un año desde que Terry y Candy se separan en el colegio, y entonces Terry por fin lo ponen de protagonista en una obra como Romeo, y la quiere invitar a la Candy a Broadway. Entonces la Candy se va a Broadway, pero aparece Susana Marlowe. Ojo, no odiamos a Elisa, las mujeres. Odiamos a Susana Marlowe. Esa es la maldita hija de la gran puta malnacida que le quitó a Terry a Candy. Entonces, bueno, lo que le pasa con la Susana es que la Susana, cuando está ensayando Julieta, le caen unas luces por tratar de salvar a Terry y se queda coja sin una pata. Entonces la mamá de la Susana lo obliga a Terry a que se tiene que quedar con ella cuidándola, porque por culpa de él se quedó coja. Entonces, o sea, ¿se la cortaron de verdad o simplemente? Sí, le amputan la pierna y le dicen, lo siento, no la pudimos salvar. Entonces, la coja. De todas las escenas que mencioné anteriormente, esta sí creo que se lleva el premio de todas, y es cuando Terry agarra a Candy y le dice que se tiene que separar. Candy le dice que sí, que se tienen que separar, y lloran en unas escaleras. Pero bueno, la cosa es que entonces la Candy se regresa a Chicago muerta en llanto, cuando eso se da cuenta de que Steve, el otro Andy, se va a Francia a pelear en la guerra, y lamentablemente muere. Yo no sé por qué puchicas lo matan, otra muerte, sí, otra, o sea, los quieren matar a todos los Andy, lo matan, derriban el avión. Ahí es donde todas pensamos que realmente Steve estaba enamorado de la Candy, porque cual lo último que ve no se acuerda de la Patty, sino que se acuerda de la Candy con una foto de ella. Pero bueno, la pobre Candy está destrozada, y después aparece el otro hijo de puta de Neil, donde dice, ay, hoy estoy enamorado de la Candy. Hoy todos se enamoran de la Candy, pero la Candy no le hace caso a Neil, y le hacen la vida imposible, hasta que la pobre se tiene que ir a una clínica pobrecita allá en el oeste de los Estados Unidos. Y bueno, al final regresa. Clínica para ninfómanas. Sí. Y bueno, aquí llegamos al final, ya después de tantos aburrirlos a todos, y finalmente llega Candy, regresa a Chicago y quiere ir a reclamarle al tío abuelo, a William, porque quiere que ella se case con Neil, que es lo que ellos le han dicho. Pero la cosa es que cuando ella llega por fin a conocerlo, se da vuelta y se da cuenta que el famoso tío abuelo William es nada menos que Albert. Entonces ella está como, no puede ser, ¿cómo es posible? Entonces Albert le cuenta de que él quedó a cargo de la familia cuando era muy joven, así que no podía revelar su identidad, y él fue el que la adoptó, obviamente. Entonces luego se ve que Candy está en el hogar de Pony con todos sus queridos, y entonces aquí aparece sus queridos amigos, o sea, donde entonces no se revela otro de los grandes secretos. Albert es el príncipe de la colina, el primer amor de Candy, porque Albert aparece vestido de escocés con su gaita, y entonces ahí lo que se logra ver, o sea, obviamente se abrazan, pero no se sabe si es que realmente ellos acaban juntos porque Candy lo quiere como hermano. Y entonces todas estamos decepcionadas porque obviamente Candy no acaba con Terry y no dejan ver realmente qué es lo que pasa con su vida amorosa. O sea, no se sabe si acaban juntos o qué. Es que era por censura. Pero miren, Albert me suena a Michael Jackson. Este final ha sido de verdad cuestionado por todo el mundo, tanto que en Italia le reclamaron a la televisora dijo, miren, lo siento, no es culpa de nosotros, así lo acabó los japoneses. Entonces ellos decidieron hacer otro final y extendieron la serie, y también los franceses han hecho lo mismo. En la serie han cambiado un montón de cosas y obviamente no son oficiales, pero lo que les quiero decir es que miren, todos adoramos a Candy, porque Candy siempre lo que quería era el bien de todos, y cada vez que le pasaba algo a la pobre, porque le pasó de todo, ella no dejaba de llorar y decía, voy a seguir adelante. Entonces yo creo que lo más importante es que los escritores de mangas o cómics deberían de centrarse en valores importantes como la amistad, etcétera, y no crear estos superhéroes que quieren salvar el mundo y la fuerza y todo, sino de que bueno, eso ya no importa. A los escritores de manga adoramos las colegialas y los tentáculos. Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final. Lo sentimos mucho por habernos pasado un poquito en este episodio. Esperamos que pasen a Podcast Alley, por favor, voten por los Comic Geekos. Recuerden también, si quieren mandarnos un email, mándenlo a comicgeekos@gmail.com. También visítenos en www.comicgeekos.com. También pueden buscarnos en el iTunes. Si buscan bajo internacionales y luego español, ahí nos van a encontrar. Muchas gracias por oír nuestro show. Los esperamos la próxima semana, señores y señores. Muchas gracias. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.